atravesar los tiempos de dificultad, obedecer y confiar en Jesús es la actitud de un cristiano para superar y encontrar en ello a un victorio. Sobre eso vamos a estar compartiendo en esta tarde también, las actitudes que como cristianos nos corresponde tener ante las adversidades, ante el sufrimiento, ante las pruebas, ante las luchas de la vida. Y vaya, nos presenta luchas, ¿no es cierto? Son batallas que el cristiano está preparado como para superar cada una de ellas en el nombre de Jesús, con los recursos que Dios nos da, entre ellos. Pero a menos que usted y yo, como hijos de Dios, esos recursos y los utilicemos lo adecuado, a menos que usted y yo, como hijos de Dios, no